Destaco porque voy a saco, ataco a quien me criticó. Lo hago magnífico con este estilo característico. Mucha peña confío en mí, otros se reían. Ahora se dan cuenta que mis letras no eran tonterías. ¿Qué creías? Que me mantendría al margen. Estoy en esta vida para algún día llegar a ser alguien fiel a mis principios y a mis ideales. Vomito en la portada de esos subnormales que solo buscan fama y chicas guapas rondando su cama. Prefiero escuchar a Bob Marley con un peta de rama. ¿Qué llamas tú hardcore? Explícame. A cruzar el charco y hacerte un tema con 50 Cent. Ven, te enseñaré a apreciar el arte. Observa un graffiti del Nimo, déjate hipnotizarte. Deleítate con esta delicatez. Esto es rap sin cese, pese a quien le pese. Esta calidad en tu barrio no la encontrarás ni por casualidad, esa es la verdad, no hay más. Cargo rimas y tú en el punto de mira deliras cuando ves como tu tropa se retira. Corrígeme si me equivoco, pero en realidad te molo. Sabes que si rapeo en la sala me quedo solo. En cada bolo hago uso de mi elegancia, y si huele a marihuana es porque es mi fragancia. El ansia por la pasta no lleva a ningún lado. Soy un b-boy medio rasta que siempre va morado, dejando de lado números y cuentas. Yo me limpio el culo con tus billetes de 50. Las ventas simplemente es indiferente, porque puedo presumir de tener a mi gente, y sinceramente eso para mí lo es todo, juntamente con darle un respeto a mi apodo. Este pollo cacarea, te marea, hacerle callar va a resultar difícil tarea. Y si no sabes ni deletrear tu nombre, ¿por qué estás empeñado en llegar hasta la cumbre? Deja que te asombre este MC de metro y medio que suena en estéreo y te va a mandar al cementerio. Bajo mi criterio, tu futuro es nulo. Da igual tus pintas de chulo, no vales ni un puto duro. Esto para mí es más que una moda pasajera. Es descargar mi flow sobre un loop de batera. Labia no me falta y mi moral está bastante alta. ¿Será por eso que esta maqueta resalta? ¿O será porque me esmero y quiero dejar a cero a toyacos como tú, a los que se les ve el plumero a millas? No eres más que una putilla miserable que vende su culo por calderilla. Oh.